¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista austríaco Wolfgang Maxwell hace su debut como líder del grupo en el sello discográfico alemán SM con este disco que vamos a escuchar hoy, Driftwood, publicado por el sello SM el 16 de mayo del año 2014, junto a dos grandes músicos como el contrabajista Larry Grenadier y el baterista Brian Blade. Hablamos del debut de Maxwell en el sello SM como líder de banda, pero su aparición en los estudios de SM data del año anterior, cuando participó de un trío, fantástico trío de guitarristas junto a Ralph Turner y Slava Grigorian en aquel disco fenomenal Travel Guide, publicado por SM el 20 de septiembre del año 2013, el año anterior decíamos. Con Grenadier y Blade se conocen de hace mucho tiempo, han tocado juntos, han participado en proyectos juntos. El guitarrista Maxwell tocó por primera vez junto a Grenadier en la banda de Gary Barton por allá a mediados de los años 90. Y posteriormente en un trío, en el trío Dumfries, con el saxofonista Andy Scherrer, eso fue en el año 2011. Con Blade decíamos, bueno, también su relación data de aquellos años, finales de los 90, y eventualmente grabaron un álbum en trío junto al bajista Mark Johnson. También han grabado un proyecto muy loco, muy particular, un extraño dúo guitarra-batería, titulado Friendly Travelers, publicado en el año 2007. Este álbum que podría desdoblarse en dos partes, dado que el guitarrista toca guitarra acústica en una parte y guitarra eléctrica en otra, una guitarra eléctrica cuyo sonido remite al eterno John Abercrombie, gran guitarrista fallecido hace muy pocos años. La inclusión de un solo de guitarra acústica corresponde a un pedido, una sugerencia del siempre sugerente y siempre presente productor del sello Manfred Heyer, el único tema en solo guitarra acústica del álbum. El álbum contiene temas originales de Maxwell con una lírica realmente fantástica, una sensación de climas muy envolventes, bien típicos del guitarrista. Todas composiciones de Maxwell, decíamos, en donde incluyen homenajes a sus solos musicales, como por ejemplo el tecladista austríaco y paisano Joe Zawinul y el también desaparecido saxofonista estadounidense Michael Brecker. Pero además también tiene un tema bastante curioso, Madame Bomb, el anteúltimo corte. Él dice que estaba viendo la tele una carrera de la esquiadora olímpica Lindsay Bomb. Dice propias palabras, estaba viendo una carrera y ella se estrelló terriblemente, así que salió esta balada. En la dinámica del grupo se le ocurre al propio guitarrista esta conjunción típica de un trío de piano, un trío acústico clásico, trío acústico de piano, con piano, dada la interacción entre el grupo todo. Quería destacar la liquidez y el amplio horizonte de la guitarra, dice, a la vez que nos acercábamos a las posibilidades contrapuntísticas de un trío con piano. Escuchemos la primera parte de este fenómeno del disco, Driftwood, por Wolfgang Maxwell, junto a Larry Grenadier en contrabajo y Brian Blade de batería. Publicó SM el 16 de mayo del año 2014. Estás en tu radio. Estás con amigos.

Bien, estamos escuchando la primera parte, cuatro temas de ocho que tiene este Driftwood por el guitarrista austríaco Wolfgang Maxwell, publicado por SM el 16 de mayo del año 2014. Componen el trío el contrabajista Larry Grenadier y el baterista Brian Blade. Con respecto a este álbum, el guitarrista dice: tenía todo el amplio panorama de SM en mente cuando componía para este álbum. Estaba pensando en la estética del sonido de Manfred mientras escribía para Driftwood. La música se centró más en el estudio, por la participación de Manfred, pero también por el sonido, que siempre te guía como músico. Hay un paisaje sonoro orgánico con capas y una cierta profundidad de campo y una dinámica muy consciente. Las piezas del álbum en las que toco la guitarra acústica son especiales, creo, porque es un instrumento con un cierto ideal de sonido clásico, pero yo lo uso totalmente en un contexto de jazz. Con respecto a lo que comentábamos en la apertura del programa, de la única pieza en solo de guitarra acústica, él dice, bueno, la destaca, ¿no? Destaca la improvisación libre, según él mismo explica, de este acústico. Y dice, fue la sugerencia de Manfred tocar algo libre. Hicimos unas cuantas, y esta es la más emocionante. Me gusta el hecho de que tiene una forma clara y no necesariamente suena como una pieza libre. Creo que el término free, de tocar, es a menudo mal entendido. Uno siempre compone una pieza en el momento. Este tipo de interpretación es el último desafío. También mencionamos al comienzo el homenaje que le hace a sus seres musicales, su compatriota Joe Zawinul, el tecladista fallecido hace algunos años, miembro de la banda eléctrica de Mice, que grabó en A Silent Way en el año 69. Posteriormente, Zawinul fue cofundador del legendario Odor Report junto a Wayne Shorter, el saxofonista Wayne Shorter, continuador de la línea iniciada por Mice luego de aquel en A Silent Way en el año 69. Cierra, decíamos, el tema con el que abre en homenaje a Zawinul es Joseph, el primero, y cierra con Bossa for Michael Brecker, obviamente dedicada al fallecido saxofonista estadounidense. Siempre me ha encantado la forma de tocar de Michael, dice el guitarrista. Siento que ahora los jóvenes músicos tienen un ideal de sonido muy diferente y por eso puede que no lo escuchen tanto, pero se están perdiendo su increíble inteligencia armónica y su concentración. Supongo que los cambios en esta sección de solos de guitarra me hicieron pensar en él, porque podía imaginar cómo podría haber tocado en ellos. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Driftwood por Wolfgang Maxwell, junto a Larry Grenadier y Brian Blade, publicó SM el 16 de mayo del año 2014. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Bien, escuchamos Driftwood por Wolfgang Maspiel en guitarra, el guitarrista austríaco acompañado por Larry Grenadier en contrabajo y Brian Blade en batería, disco publicado por el sello LCM el 16 de mayo del año 2014. Cuatro cortes, cuatro temas tocados y ejecutados por el guitarrista con guitarra acústica, cuatro con guitarra eléctrica, todos de su autoría, con algunos homenajes, según lo hemos comentado, en el entretiempo. Un disco con una interacción, una plasticidad, una armonía, una lírica realmente sorprendentes, la que han manifestado los tres viejos conocidos en este trío fenomenal, con una música realmente fantástica, con un clima muy sobrecogedor y muy evocador. Bien, los esperamos ahorita dentro de pocas horas, nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, de los días jueves, Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.